Para esta meditación, en la medida de lo posible, siéntate en el suelo sobre un cojín duro que levante tus caderas y puedas apoyar las rodillas en tierra. En esta postura, date cuenta de cómo la parte inferior de tu cuerpo se apoya firme y sólidamente y la parte superior se eleva. La espalda recta, pero no rígida. La cabeza dignamente apuntando adelante, con el mentón ligeramente inclinado hacia el pecho. Los hombros completamente distendidos y abiertos. Las manos sobre las rodillas o sobre los muslos o una sobre otra en el regazo. Por supuesto que si estar sentado en tierra te resulta muy incómodo, puedes sentarte en una silla manteniendo la misma postura digna y abierta. Y cuando estés preparado, cierra los ojos dirigiendo la atención al flujo de tu respiración, sintiendo cada inspiración y cada expiración. Observa tu respiración sin intentar cambiarla. Mantén tu cuerpo inmóvil, con un sentimiento de dignidad, un sentimiento de determinación, de plenitud, de integridad. Tu postura refleja eso, integridad. Y ahora intenta representarte una montaña. La montaña más hermosa que hayas visto jamás o que puedas imaginar. Mantén esa imagen e intenta recrearla. Déjala volverse cada vez más clara. Observa su forma general, su cima majestuosa, elevada hacia el cielo. Su ancha base fundida en la corteza terrestre. Su ladera suave o abrupta. Nota cómo es maciza, sólida, inmóvil, espléndida, de lejos y de cerca. Quizá en lo más alto hay nieve y árboles en la base. Quizá veas en ella una cima imponente o varias cimas o una planicie. Sea cual sea su forma, permanece sentado, inmóvil, respirando con la imagen de esa montaña. Obsérvala. Fíjate en sus particularidades. Y cuando te sientas cómodo, mira si puedes integrar la montaña en tu propio cuerpo. De forma que tu propio cuerpo, sentado aquí, y la montaña, de una cierta forma, sean una unidad. De forma que, sentado aquí, compartas la inmovilidad, la solidez y la majestuosidad de la montaña. Que te conviertas en una montaña en tu postura sentada. Tu cabeza se convierte en la cima, sostenida por el resto del cuerpo y envuelta en una vista panorámica. Tus hombros, tus brazos son las laderas. Tu tronco, tus piernas, tus caderas son el cuerpo y la base de la montaña, enraizado sobre el cojín. Siente la sensación de elevación de tu cuerpo empujado desde tus caderas y a través de tu columna vertebral. Con cada inspiración y cada expiración, te conviertes en una montaña que respira. Más allá de las palabras y de los pensamientos. Una presencia centrada, enraizada, inmóvil. Desde esa posición, prestas atención al movimiento del sol, que modifica la luz, las sombras y los colores, casi instante tras instante. La noche sigue al día y el día a la noche. La luna y después el sol, poco importa. La montaña sigue simplemente sentada, experimentando los cambios a cada instante. Cambia constantemente, continuando siempre la misma. La montaña es la que es, a pesar de las estaciones y del tiempo que cambia de instante en instante. La calma acompaña todos los cambios. En cualquier estación, la montaña puede estar envuelta en nubes o en nieblas, o brillar bajo el sol. La gente puede venir a extasiarse por su belleza o lamentarse de que con la lluvia o la sequía no está bonita. Nada de eso perturba la montaña, que en cualquier circunstancia permanece esencialmente ella misma. Las nubes pueden aparecer, las nubes pueden desaparecer. La gente puede apreciarla o no. De todos modos, su magnificencia y su belleza no cambian de ningún modo. Que la gente la vea o no. Soleada o en la bruma. Brillante o helada. De noche como de día, ella sigue sentada, siendo ella misma. A veces la montaña sufre violentas tormentas. La nieve, el agua, el viento torrencial, poco importa. Ella sigue sentada. Cuando llega la primavera, los pájaros empiezan a cantar. Todo se vuelve verde. Todo florece. Poco importa. La montaña sigue sentada. Insensible a lo que se pasa en la superficie, insensible al mundo de las apariencias. Y de la misma manera que hacemos durante esta meditación, podemos sentirnos en la vida cotidiana como la montaña, con la misma solidez, con la misma firmeza, a pesar de los cambios y perturbaciones. Podemos experimentar la naturaleza cambiante de nuestro cuerpo, nuestra mente y del mundo exterior. Tenemos nuestros momentos de luz y de oscuridad, momentos de color y momentos grises. Inevitablemente vivimos momentos tormentosos en el mundo exterior y en nuestro mundo mental. Momentos de tristeza y de angustia y momentos de alegría y de paz. Incluso nuestra apariencia cambia. Con la meditación de la montaña, podemos conectar con su fuerza, su estabilidad. Podemos utilizar esa imagen para acoger cada cambio con conciencia, ecuanimidad y claridad. Puede que sea útil ver nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras tormentas y crisis emocionales como el clima de la montaña. Tendemos a hacer un tema personal de algo que es impersonal. La meteorología de nuestra mente no hay que ignorarla o negarla, sino tomarla en cuenta, observarla, sentirla y dejarla en paz. Si la imagen de la montaña te resulta inspiradora, puedes utilizarla de vez en cuando en tus meditaciones. Puede recordarte qué significa estar sentado con plena conciencia, con determinación y alerta. Durante el tiempo que queda, continúa recreándote en la sensación de unidad con la montaña, sintiendo lo que llega a tu conciencia y dejándolo pasar, manteniendo la firmeza y la dignidad.